con qué le puedo agradar. Si él me ha dado amigos, me ha dado abrigo y qué comer, y más de lo que merecí, ha sido fiel y he visto su poder. En cambio yo más que mi vida, ¿qué le daré? O mucho entregando, él recibe tu corazón, tu alma, tu mejor adoración. Tu ofrenda trae al altar con amor, él recibe tu corazón. Yo entendí que importa más que vengo al altar, que lo que en él puedo echar. Pero si puedo esforzarme para dar más, más él me bendecirá. Porque lo que siembras recibirás. Entonces a lo mejor trae al altar.